somos tocados por Dios en diferentes formas, y en este caso tenía poco que había muerto su marido, ya no tenía recursos, dijo que se iba a hacer una torta de harina y tenía algo de aceite, y se iban a dejar morir, así dice en el versículo 12, ¿no? Dice, y prepararlo para mí y para mi hijo, para que nos lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que les quedaba. Había crisis en Israel, había una sequía tremenda. Y bueno, esto digamos que no tiene nada de raro que un creyente experimente estas cosas. A los creyentes nos pasa de todo, igual, problemas de salud, económicos, sentimentales, problemas con el hermano, con el hijo, con la suegra, con el vecino, con el jefe, con el novio o con la novia, o sea, somos tocados por todos lados. Pero ¿por qué Dios nos toca en nuestras vidas en diferentes formas? Pues porque quiere creyentes que tengan un carácter desarrollado a prueba de problemas, de tal forma que la estabilidad de la familia nunca se ponga en riesgo. En este caso, la mujer vivía todas estas detracciones y en esas condiciones ella estaba buscando leña para cocer justamente lo último que le quedaba. Dice en el versículo, dice, ella respondió en el 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, pero llegó un día inesperado, como para todos los creyentes que estamos experimentando cualquier tipo de crisis de las que les acabo de comentar. Y para Elías también llegó un día inesperado, porque Dios le dice a Elías en el versículo 8 que leímos y en el 9, él estaba viviendo en una, a un lado de un arroyo y siendo alimentado por cuervos, y Dios le dijo que se levantara y se fuera a Sarepta, donde estaba esta viuda, y cuando la encontró le pidió un vaso de agua. Bueno, la mujer le dio el vaso de agua, pero la sorpresa también es cuando Elías le dice que le dé de comer. Le dice, pues es lo único que me queda. Y entonces Elías le dice, pues eso que te queda, dámelo de comer, porque Dios dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El origen de esta crisis, de esta sequía, ocurrió porque, si ustedes recuerdan un poquito antes, en el capítulo 16, leemos el versículo 32 y 33. Igual, Gabriel, Sinios, ¿nos ayudas, por favor? Primera de Reyes 16, versículo 32 y 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo aquí acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Bueno, en relación a esta idolatría, Dios los castigó con una sequía de 3 años y medio. Entonces, en este pasaje es en el que ocurre la viuda de Sarepta y el encuentro con Elías. Había una crisis y entonces Elías le pidió primero agua, pues se la dio. Digo, creo que a lo mejor a muchos no nos costaría mucho trabajo dar un vaso de agua. Pero que te pida lo último que te queda, que es un poco de harina para comer y dejarte morir, a lo mejor ahí sí se requiere un poquito de fe, sobre todo porque pues ya no tenía más recursos, Y Elías le dice, no te preocupes, no tengas temor. La harina que está en la tinaja no se va a terminar. Tú vas a estar tome y tome y también del aceite. Entonces, es ahí donde viene la prueba en la vida cristiana para ver si vas a tener fe o no de dar ese paso o de no darlo. Ella tenía las dos opciones. O le decía que no y se comía ella lo último que le quedaba y se dejaban morir. O se lo entregaba y esperando que la promesa de Dios se cumpliera de tal manera que ellos pudieran sacar mucha harina y mucho aceite para todo el periodo de sequía que se iba a presentar en ese tiempo. ¿Qué hizo la mujer? Pues dice en el 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. O sea, ella tuvo fe de que efectivamente si le daba la comida que Elías le pedía, se iba a reproducir la harina que tenía en la tinaja por muchos días. La fe así opera. O sea, tú primero das el paso. Y ya después Dios bendice. Si no fuera así, sería por vista. O sea, a lo mejor por vista creo que a nadie le costaría trabajo si ella ve que la harina no se acaba y no se acaba. Pues sí, Elías, hasta te doy de más, ¿no? Pero aquí no, aquí la fe, como en todos los casos, primero Dios te pide que des el paso y luego ya eres bendecido. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, el pasaje de Josué cuando entró a la tierra prometida y cruzaron el Jordán? Dice en Josué, si quieren leerlo, en el capítulo 3, el versículo 13, ¿lo puedes leer, René? Ya vi que lo tienes, ¿verdad? Sí. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se hunden en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, las aguas que vienen de arriba se descenderán en un montón. Ese es un acto de fe, o sea, ellos no esperaron que se abriera el río y después pasar. Sino Dios le dijo, asienta el pie, o sea, primero la fe, o sea, créeme que se va a abrir. Y se dice, tiene que humedecer tu pie, o sea, tienes que tocar el agua. En el momento que la toques se va a abrir y van a pasar todos en seco. Eso es fe, hacer las cosas antes de que ocurran, antes de ver que estén pasando. Entonces, pues ellos creyeron, dice que los sacerdotes posaron el pie sobre el agua, lo humedecieron, ¿sí? Se mojaron y en ese momento se abrió y entraron. Si él no hubiera creído, pues, sino que hubiese esperado por vista, pues nunca se hubiera abierto y tuvieran que haber pasado probablemente unos cuantos nadando, no sé, creo que las cosas hubieran sido muy difíciles. Entonces, la fe opera así, primero te mueves, primero crees, primero das el paso y luego te bendigo. Bueno, en este pasaje también cuando el hijo de la señora se muere, también era un acto de fe el hecho de creer que Dios lo podía restaurar. Y entonces, tal como le dijo Elías a la viuda de Sarepta, dame acá tu hijo, Dios también nos dice a nosotros, dame acá tu problema. ¿Con quién es tu problema? Con mi jefe. Dame acá tu problema. O dame acá tu problema con tu vecino o con tu pareja o con tu hijo o con quien sea. Pero frecuentemente no queremos entregarlo. O sea, no queremos dar el paso de fe de que Dios va a transformar las cosas para bendecirte. Si no se lo entregas, evidentemente no hay transformación. En este caso, la mujer le entregó el hijo, Elías oró, y le restauró la vida al muchacho. Porque creyó y lo entregó, y hubo un cambio, hubo una transformación. En nuestra vida, igual, A lo mejor tú vas a decir, no, es que si entrego a mi novio incrédula o a mi novia incrédula, pues qué tal que Dios no me da nada. Entonces, pues mejor no entrego nada, algunos dirán. Otros dirán, pues ahí está. Y después Dios te restaurará como promesa en el Nuevo Testamento de que tú cuando entregas tu corazón tendrás 100 amigos y más familia que la que tenías. Pero si no entregas, no hay transformación. O sea, no hay cambio si no das el paso. Eso es por fe. Y entonces, todo lo que tú tengas en problemado en tu vida, Dios te está diciendo, dame acá tu problema. Si es un problema económico, a lo mejor tú dirás, híjoles, te llega una persona a tu negocio y te dice, te voy a comprar así muchísimo, pero quiero que aumentes la factura para que yo me quede con una lana y al dueño pues lo haga que pague más, yo me quedo con una lana, tú te quedas con una buena venta. Entonces, el diablo te amenaza, ¿no? Y te dice, ándale ya, recíbelo, porque está muy difícil, la condición es económica y no entregues la limpieza de la operación, o sea, como que te trae temores de que si no lo haces, no te va a ir bien. Y Dios te dice que no te corrompas y que de todos modos Dios te va a bendecir. Entonces a lo mejor tú dices, hijo, ¿lo entrego o no lo entrego? ¿Lo entrego o no lo entrego? En el caso del ejemplo de la vida de Sarepta, nos da el ejemplo de que si tú lo entregas, Dios hace un cambio, una transformación y te da una gracia de respuesta mejor que la que te están presentando. Entonces lo que hay que hacer es entregar y decir, no acepto tu propuesta de compra porque es una corrupción que yo no estoy dispuesto a vivir. Pero después Dios te da otras ventas que reponen eso con creces, ¿no? Pero el diablo siempre te amenaza, dice, no, quédate con tu novia incrédula, quédate con el trabajo sucio, no le hagas caso a tu jefe, y así muchas cosas que nos amenaza para no obedecer a Dios. Pero ese es el riesgo que nosotros como creyentes, Dios nos pide que tomemos. Que tú hagas caso a las promesas de Dios, que des el paso de fe y que Dios te va a cambiar y te va a transformar. Esta mujer, pues, en primer lugar entregó lo poco que tenía. O sea, un poco de harina, un poco de aceite, dio el paso. ¿Y cuál fue la bendición? Que tuvo sustento por mucho tiempo, ¿no? 3 años y medio que duró la sequía. Entonces sacaron muchísimas comidas, porque dice que ahí fueron sustentados ellos. Dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Bueno, lo que Dios quiere es que a través de diferentes pruebas tú vayas aumentando tu fe. Y la fe siempre ha operado así, no hay otra forma en que opere la fe. No hay primero vista y luego ya fe. Eso ya no sería creer por fe. Por fe es estos casos que tú das el paso, le crees a Dios, la promesa de que las cosas así son mejor y ya después viene la bendición. Muchos dudan de la disciplina con los hijos y no están dispuestos a entregar la disciplina, o sea, no quieren golpear a sus hijos pues porque creen que no funciona la disciplina. Pero otros lo han hecho, muchos lo han hecho, muchos creyentes han entregado y se han arriesgado. Y ahora disfrutan de una confianza extraordinaria, de que sus hijos andan en el mundo muy pervertido, y sus hijos con victoria. O sea, no son seducidos por todo lo que ellos ofrecen, mientras que los hijos de los que no fueron disciplinados, sufren intensamente, ¿no? Porque nunca los corrigieron, nunca les enseñaron que cada pecado lleva un castigo, y entonces nunca desarrollaron el carácter, y cuando empiezan a invitarlos a cosas sucias, pues los envuelve muy fácil el mundo porque nunca desarrollaron el carácter. Entonces, tú lo haces por fe. O sea, tú dices, no, pues yo sí lo disciplino, yo sí le pego, y cada vez que haga algo malo, por amor, no quiero que después sea seducido por el mundo. Y yo conozco a muchos creyentes cuyos hijos han sido disciplinados y viven confiadamente de que no serán envueltos en las cosas que ahora enseñan como si fuera algo normal, el homosexualismo, las drogas o cualquier otra perversión. Entonces, esa es la fe. O sea, tú te arriesgas, tú primero das el paso. Y ya después Dios toma esas cosas y las transforma y las convierte en una bendición para tu vida. En este caso, la fe de esta viuda de Sarepta fue probada poco a poco. O sea, primero le pidieron agua y le entregó, y hubo más agua. Luego le pidieron la harina y sus alimentos y creyó, dio el paso, y Dios convirtió en eso en una bendición. Luego tuvo otro reto de haber visto cómo su hijo moría, y prácticamente Dios a través de Elías le dice, dame acá tu problema, y ella creyó y lo entregó, y entonces Dios transformó eso en una persona restaurada. Y así opera la fe. Es como un experimento que tú haces de entregar y recibir, como que te arriesgas, pero confiando en que Dios te lo va a devolver. ¿Se acuerdan de cómo Abraham le pidieron su hijo, ¿no? A Isaac. Él pudo haber dicho, no, yo no lo entrego, yo no lo sacrifico. Pero él dio el paso de fe. En Hebreos dice que él creía que sí lo iba a matar, o sea, que él creía que Dios lo iba a resucitar. Entonces, lo entregó. Y a la hora que lo iba a degollar, entonces ya un ángel le dijo, Abraham, Abraham, y ya no soltó el cuchillo para degollarlo, ya no lo hizo. Pero él ya lo había entregado en su corazón, ya había dado el paso de fe. Pues, ¿qué vino a través de esa bendición? Pues aparte que vino todo un pueblo, pero particularmente a través del cual vino la salvación. Una gran bendición para todo el mundo, de un acto de fe. De él al entregar a su hijo. Gracias a esa descendencia encontramos que Jesucristo llegó. Y así es la fe. Tú das el paso sin ver, creyendo claro en una promesa que Dios ha hecho. No son promesas que tú mismo te hagas o idealismos que tú fabriques, porque yo conozco un creyente que solito se hizo, yo creo, la promesa, porque no la encuentro en la Biblia. Creyó que el rapto ya habría de ser. Y dijo, no, sí, yo sí creo que ya viene el rapto. Y entregó su trabajo, renunció. Y después se vio en muchas complicaciones. Y Jesús todavía no viene. Y eso fue hace muchos años. Entonces, no son promesas fabricadas por ti mismo. Son promesas que tú encuentras en la Biblia. En la Biblia hay 7,000 promesas, yo no las conté. Por así hay un estudio que tengo acerca de las promesas de Dios. No sé quién las contó y contó 7,000. Cada vez que tienes una prueba, un reto, debe de haber una promesa en la cual tú puedes sustentar tu fe y dar el paso. Si tú crees que realmente Dios te va a bendecir, pues vas a dar el paso. pero hay un sustento. Tú debes encontrar en la palabra algo que Dios te dice que lo hagas, ¿no? Que dejes, no sé, lo que sea, que tú lo entregues, dame acá tu problema. Que tú des el paso, te fundamentas en un versículo, en algo que Dios te mostró, y esperas el resultado. Y bueno, seguramente lo has hecho muchas veces, a lo mejor consciente e inconsciente, muchas veces has dado pasos de fe, desde que te convertiste, porque desde que nos convertimos fue el primer paso de fe. Dios nos prometió vida eterna, perdonar nuestros pecados, sanarnos, cambiarnos. Sin verlo, dijimos yo sí, yo ya basta con lo que tengo, y entregamos nuestro corazón. Y yo, sorpresa, Dios ha hecho una transformación maravillosa, ¿no? Que hemos experimentado por muchos años y no estamos dispuestos a dar marcha atrás. Desde esa primera vez, de ese acto de fe, muchas cosas han pasado en nuestras vidas. A lo mejor no te has detenido a pensarlo, pero te aseguro que has dado muchos pasos de fe, muchos, que has entregado cosas y que Dios te ha ido transformando. Lo que quiero decirte, igual que la vida de Sarepta, eso no se detiene. Dios va a seguir trayéndote más retos a tu vida. Y por todos lados. O sea, te va a llegar por el lado sentimental, el de la salud, el laboral, el de tu pareja. O sea, muchas cosas van a venir a tu vida. Muchos retos, muchas pruebas. Que tú vas a encontrar en la Biblia una promesa. Y que vas a fundamentar en ello tu decisión, vas a dar el paso, y esa fe se va madurando y se va fortaleciendo. ¿Y qué hace una persona que desarrolla la fe? Pues desarrolla el carácter. Y cuando tú desarrollas el carácter, tú eres una persona muy útil en la familia o en el lugar donde trabajas, porque llegan problemas de muchas formas y de diferente índole. Y tú, con la estabilidad y la palabra de Dios, vas haciendo frente a todos esos problemas. Y qué bello, ¿no? Que tú, no sé si en tu trabajo o en tu casa, se acerquen a ti para comentarte algún problema, porque saben que no te vas a desmoronar, ni te vas a echar para atrás, ni te vas a desvanecer, sino que lo vas a enfrentar con la palabra de Dios, que vas a dar un paso de fe, y que vas a ayudar a los demás por algo que tú has ido ejercitando, ¿no? Esto se va ejercitando así como en el gimnasio, cada vez te vuelves más fuerte. La viuda de Sarepta, entonces, en ambos casos, se arriesgó, y en los dos salió victoriosa y fue bendecida. Esta opción siempre la tenemos cuando encontramos un problema o un reto en nuestra vida. Nos aferramos a quedarnos como estamos con nuestra harina, y la otra opción es ceder y entregar, ¿no? Recuerdo muy bien un ejemplo que nos dijiste, Gerardo, hace... A lo mejor la historia la voy a transformar, pero el ejemplo es el mismo. Un cuate que anda en el desierto y muriéndose de sed encuentra una bomba y un vaso de agua. Y en las instrucciones decían que para poder tener más agua había que cebar la bomba. Cebar es que llenes el hueco para que la bomba pueda operar. Si no le echas el agua, no funciona. De hecho, las bombas centrífugas así son. Si no tienen esta válvula que impide que se salga el agua, jamás sacarás agua de una bomba. Nunca. Tienes que llenarle. Y entonces, bueno, ya las muy modernas tienen la válvula permanente, y permanentemente pues ya tienen agua y funcionan. Entonces, así decían las instrucciones. Si quieres tener agua, la que tienes, hay que usarla para poder sacar más. Entonces tú tenías dos opciones: o tomarte el agua que había ahí en el vaso y quedarte sin recursos, o cebar la bomba, echarle lo poco que tienes y darle la vuelta y salir abundante. Si no tienes fe, pues dices, no, yo ya mejor, aunque sea poco, pero seguro. Si tienes fe, das el paso. Tomas el vaso de agua, cebas la bomba, le das vuelta y empieza a salir chorros de agua para ti, tus animales y las personas que te acompañen. Mucha agua, toda la que quieras. Así es la fe. Te arriesgas y lo entregas o te lo reservas. Vives escasamente y sin transformación y sin bendición alguna. Son ejemplos los que hizo la viuda de Sarepta de entrega, de dar el paso sin ver, pero basado en una promesa. En este caso, Elías le dijo, no temas, en el versículo 3. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y luego, la promesa es, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y pues creyó, y entregó, y fue bendecida. Elías, pues también tuvo un día inesperado, porque él estaba siendo alimentado en un arroyo por unos cuervos, se secó el arroyo, y le dijo Dios, ve con tal mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta. Como era época de crisis y de escasez de recursos, yo creo que él creía que se iba a encontrar con una mujer que atesoraba bienes, que tenía riquezas y que podía sustentarlo todo el tiempo de la sequía. Para él también fue un día inesperado, porque se encontró con una mujer que no tenía recursos, que él también creyó que ella la iba a sustentar, y que ella también encontró un día inesperado en que iba a encontrarse a un hombre de Dios que le iba a probar su fe y a que ella experimentara una transformación en su vida. Los juntó Dios. Los dos hicieron su tarea correctamente. La viuda entregando y Elías sustentándose con ella, cosa que seguramente para él era algo vergonzoso, ser sustentado primero por una mujer, segundo por una mujer viuda, que normalmente era muy difícil que tuvieran trabajo y recursos, pero pues, él obedeció a Dios. Para los dos fue una experiencia maravillosa, una de provisiones para Elías y la mujer de haber sido transformada su escasez y sus condiciones económicas en abundancia. Bueno, más acerca dice que bajo ninguna circunstancia hemos de menospreciar la importancia de creer en la Biblia y de leerla, de memorizarla, de pues escudriñarla, porque cuando menos te esperes, eso que acabas de escudriñar será el ancla, la fuerza para sustentar una decisión en la que Dios te va a pedir algo y tú lo vas a entregar, pero basado en una promesa. Te digo, no son promesas que tú te hagas, o idealismos que uno se podría hacer como creyente, porque sí, yo también he escuchado de otros que solitos se hacen la promesa de otro creyente que puso un negocio, que él solo mismo se hizo la promesa de que le iba a ir bien y que no sé qué tanto, y pues no le fue nada bien, cerró y hubo muchas pérdidas y mucho deterioro, pero no tenía ningún sustento para haber tomado esa decisión. Entonces, en la Biblia, si tú no la lees, no la memorizas, no la escudriñas, no la estudias, pues yo creo que cuando vengan las decisiones en tu vida vas a estar angustiado porque no sabes qué hacer. Y la Biblia es tal como nos aprendemos ahora, ¿no? Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. O sea, te dice bien así, mira, por aquí. Y entonces, el consejo que está escrito aquí en el estudio es que no menosprecies pues ninguna parte de la Biblia. Siempre vas a encontrar algo que después te va a ayudar. Bueno, la pregunta que está aquí en el estudio dice, ¿qué hubiera pasado con esta mujer si no hubiera dado ese primer paso de fe? Pues no hubiera conocido a Dios en esas condiciones, cómo trabaja, no hubiera experimentado su provisión, no hubiera experimentado que su palabra es un cimiento fuerte para poder continuar su vida, y no habría sido una experiencia para ella que hubiera enriquecido su vida futura. Yo creo que su vida ahí, verdaderamente ahí se hubiera muerto. Ahí hubiera acabado. No habría más vida para ella ni para su hijo. Así como ellos dijeron, pues nos vamos a comer el último pedazo y nos dejamos morir. Eso es lo que hubiera ocurrido. En nuestras vidas también puede haber una muerte espiritual similar. Si Dios te pide algo que entregues, tú da el paso de fe y Dios te va a dar vida. Dios va a transformar las cosas en algo útil, no solo para ti, sino para los que te rodean, los que dependen de ti o pudieran acercarse para pedirte un consejo. Bueno, pues ese es el estudio de la vida de Sarepta. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿No dudas? Ya si quieren ir a dar su primer paso, ¿eh? No, si analizas, has dado muchos pasos. Muchos pasos. Pero quizás estés entrampado ahora en alguno, que estás dudando si te arriesgas a entregarlo o no entregarlo. La palabra de Dios te invita a que lo entregues. Solo susténtate en algún versículo, alguna palabra que te sea de bendición para poder tomar la decisión. Estás como que dudando si entregas o no. Pues no sé si diga más el estudio, déjenme darle una repasadita. Bueno, sí, nada más confirmando que Dios, bueno, que la viuda de Sarepta lo entregó a Dios, puso a Dios en el escenario. Y Dios en el escenario transformó las cosas. Bueno, sí, seguimos. Aquí dice, la fe no es una condición estática. Mientras más vivimos en este mundo, nuestra fe debe seguir creciendo y continuamente será probada. Hay que dar el paso. Bueno, cuando llegó el problema, Elías dice que problema y se acercó a Dios, ¿no? Hubo un problema, estaba muerto el hijo de la señora. Lo primero que hizo fue ir a orar a Dios. O sea, meter a Dios en el escenario es vital en la fe. Dios en el escenario. Sin Dios yo creo que es complejo. Y pues ya, todo lo demás ya lo comentamos.